Radio del Mar presenta Una Sola Salud, programa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, con los doctores Caterina Milone y Juan Tejerina, la licenciada en enfermería Gloria Alvarado. Porque prevenir es mejor que curar. Una Sola Salud, hasta las 10, en tu radio. Radio del Mar, 98.7. Muy buenos días, querida ciudad de Comodoro Rivadavia. Aquí estamos una vez más acompañándoles de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de nuestra querida Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en este nuestro programa que denominamos Una Sola Salud. Hoy, en el programa número 18, Juan Tejerina, ¿podés creer que ya son 18 los programas? Hoy es el programa número 18. Buen día, Juan. Muy buenos días a todos y todas los que están del otro lado, a todo el equipo que hace el aguante cada sábado, a todos los fieles oyentes, y a nuestros queridos compañeros de la universidad también, que también hay muchos que nos mandan un mensaje de infaltable, digo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, están ahí. Fieles de verdad. Sí, sí. Así que, sí, ya 18. Y programa parece ayer que empezamos con tanto, ¿verdad?, con tantos nervios, tanto estrés, porque ustedes que nos escuchan sabrán que nosotros somos profe de la carrera de medicina, nada más. No somos así, esta cuestión del comunicador social, del periodista, del locutor, ¿no? No, alto programa tiene. No, no, es como que estamos también nosotros aprendiendo este desafío. Y la verdad que es apasionante estar en este lugar aquí en Radio del Mar, en la 98.7. En este espacio, es tan bonito, es tan cálido, es tan bonito estar de este lado haciendo este programa que verdaderamente nos emociona. Y bueno, hoy, como siempre, nos traen las efemérides, ¿no? Y queremos traer a tema en esto de alguna manera, así como fue el mes pasado el mes de las infancias, este mes sería como el mes de la salud mental, ¿no? En este primavera que empieza, que se empieza a sentir, bueno, también la salud mental debe ser puesta como temática, pero una temática así, respetuosa, una temática así, con consejos, con información saludable, y nos trae el tema de el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, ¿sí? El 21 de septiembre es reconocido a nivel internacional, de alguna manera para poder contribuir a esta lucha, a esta concientización. En esta enfermedad, que sería la más frecuente de todas las posibilidades que pueden producir demencias, ¿sí?, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, y por eso, como patología, uno la toma, la trae y la pone hoy en la temática. Vamos a tener unos invitados de lujo, ¿sí? Hoy nos va a acompañar la doctora Cecilia Jacobsen, y también nos va a acompañar Julio Rivas del programa Adultos Mayores. Y bueno, esta temática a mí me toca también de muy cercanamente, porque bueno, mi abuela, mi nona Caterina, quien me dio el nombre, ella tuvo Alzheimer, y fue realmente una dinámica familiar que se fue desarticulando, ¿no? Y anoche le compartí a mi hermana es doctora en letras, licenciada en letras modernas y está doctorada en esa área. Me dice, te voy a mandar unos fragmentos de un libro, y la verdad que hoy no vamos a hablar de la cuestión médica al inicio, vamos a hablar de esta cuestión más desde la poesía, más desde un libro que lo escribe Silvia Molloy, ¿sí?, Desarticulaciones se llama, y esta narradora escribe, ¿sí?, en sus visitas diarias que hace a una amiga con quien comparte una estrecha amistad, y esa amiga ahora padece mal de Alzheimer. Entonces, a partir de esos encuentros y esos fragmentos de memorias que tenía su amiga, Silvia, esta escritora, esta autora, esta crítica literaria, fue escribiendo y fue construyendo unos relatos verdaderamente muy conmovedores sobre esta desarticulación que sufre la mente, que progresivamente va borrando algo, todo, partes, pero de una manera muy particular. Son tres fragmentos muy cortitos, sé que tengo tiempo y los voy a leer rápido pero pausado, porque verdaderamente emocionan. Son tres fragmentos, uno titulado Que no lee y escribe, otro Que sí lee y escribe, quizás, y otro Alfajores. Bueno, Dice así, que no lee y escribe. De vuelta de Buenos Aires fui a visitarla. Le llevé los consabidos alfajores. Te traje un regalito de la patria, le dije, extendiéndole la caja. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es? Contestó, extendiendo la mano para recibirla, como un chico ávido. Mira la caja, le digo. Y me di cuenta que ella la estaba mirando. Y me di cuenta también que ya no podía leer. Alfajores, le dije, pensando que llegaría el momento en que tampoco sabría lo que quiere decir la palabra alfajor. Que sí lee y escribe, quizás. Vuelvo otra vez de Buenos Aires, voy a visitarla, le llevo de nuevo los alfajores, le pongo la caja sobre la mesa, es para vos, le digo, mirá la caja. Y lee, Habana. Y me pregunta, ¿qué es? Y le muestro el dibujito del alfajor en la caja y reconoce, ¡alfajor! ¡Qué rico! Dice, como un chico contento. A los 10 minutos señala la caja y me pregunta, ¿qué es? Ya no puede leer Habana. Pero mirando la palabra que antecede la palabra dice triunfante, ¡Alfonsina! En vano le señalo el dibujo del alfajor, porque no sé, no sabe lo que dice. Alfajores, tercera parte. Otro regreso, más alfajores. Te traje un regalito de Buenos Aires, le digo esta vez. Abre el paquete, mira la caja, lee en voz alta. Habana, qué rico, che, alfajores, me dice. Así es la enfermedad de Alzheimer. Así es en estos relatos que están majestuosamente, que yo creo que practiqué 50 veces para leerlo, porque me emociona, porque me acuerdo de mi abuela, porque me acuerdo de una amiga, porque me acuerdo que esto nos acompaña, porque la expectativa de vida del ser humano va por más. Ya no, o sea, ya tenemos adultos mayores de 90 años, ¿no? Ya tenemos nuestra población que va envejeciendo y tiene sobrevida porque las enfermedades tienen tratamiento, porque se prolonga y porque tenemos que dar calidad, porque esta es nuestra familia, porque a ellos son a quienes debemos presentar cuidado. Por eso hoy vamos a tener en el segundo bloque a nuestra querida doctora Cecilia Jacobsen. Ella es la profesora, está a cargo de la cátedra de neurociencia de nuestra carrera de medicina, pero también lleva adelante una actividad que se va a realizar ahora el miércoles 21. Entonces la vamos a traer de invitada para que nos cuente un poquito de esto, de qué va, qué hacemos, ¿no? Y ir sacando un poco de mitos, trayendo verdades, colaborando, ¿no?, con esta información. Juan, te quedaste emocionado y mal, te veo. Sí. Mal, sí. Perdón. Te emociona esto. Sí, porque uno, es verdad que nos toca a diario, nos toca con familiares, nos toca en lo asistencial también. Y la verdad que es muy bello. Así que, pero bueno, tenemos un lindo programa. Yo sé que la gente que está del otro lado también, tal vez deba de sentir lo mismo que nos pasa a nosotros, pero bueno, la idea de esto también es poder compartir, aprender de un lado y del otro, transmitir herramientas, buenas ondas también. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, y ya se ya, nos sí, acaba ya, el ya primer estamos. Bloque, así que deje su mensaje al 297-435-3386. Vamos a nuestra primer pausa y volvemos con nuestra querida compañera Cecilia Jacobsen. Bueno, vamos con nuestro segundo bloque. Ya sabemos que tenemos en línea a nuestra querida doctora Cecilia Jacobsen. Ella es médica especialista en neurología, es nuestra profe adjunta de la cátedra de neurociencia de la carrera de medicina, y ella gentilmente nos permitió comunicarnos para que nos pueda contar un poco de esto del Día Internacional del Alzheimer, así en lo general, y en lo particular la actividad que van a desarrollar el día miércoles. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Katy, muchísimas gracias. Buen día. Gracias a vos. Buen día. Gracias a vos por darnos este tiempito. Acá estamos con el profe Tejerina, escuchándote. Hola. Atenta. Hola, profe. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día. La verdad es que en el día de hoy tenemos varios mitos y verdades que por ahí vos nos vas a poder ayudar. Sobre todo sobre esta temática, ¿no? O sea, porque encontramos que Por ejemplo, mucha gente cree que esta enfermedad, el Alzheimer, es una enfermedad que solamente le ocurre a los adultos, que es un problema de la memoria, o, por ejemplo, que es normal perder la memoria con la edad, ¿sí? Sí. En realidad, sí, ¿no es cierto? A medida que pasan los años, yo siempre digo que nuestro cerebro se va achicando, eso nos pasa a todos. Nosotros nacemos con tantas neuronas y a medida que pasan los años, esas neuronas, algunas van degenerando, van muriendo, y con los años uno empieza a tener algún trastorno de memoria, ¿no es cierto? Que es lo que uno llama los olvidos benignos, que no es nada malo, es algo que sucede y nos va a suceder a todos. Y después también con la edad empiezan a aparecer, en algunos casos, según la predisposición y muchas veces algunos factores genéticos, algunas enfermedades que uno llama de tipo degenerativas, porque hacen que degeneren, que se mueran algún tipo de neuronas, y estas enfermedades, por ejemplo la del Alzheimer, afecta, ¿no es cierto?, áreas que tienen que ver con la memoria, y entonces empiezan a aparecer todos estos trastornos de memoria. Es verdad que la enfermedad de Alzheimer está considerada como estas enfermedades degenerativas por acúmulo de proteínas y moléculas oxidantes y todas esas cosas, y hay un predominio de esta enfermedad en personas mayores de los 65 años aproximadamente. Si bien también es cierto que en algunos casos mucho más raros, que tienen un origen genético, uno puede ver estas enfermedades en pacientes mucho más jóvenes, que es lo que llaman Alzheimer en el paciente joven o de origen juvenil, que uno lo puede empezar a ver a partir de los 30, 40 años, pero son muy, muy, muy escasos los casos que hay de esto, y bueno, así que a no preocuparse de tan joven. Tal cual, así es. Y profe, contanos así para la gente, porque ya no sabes la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, pero los vamos a leer enseguida, pero contá así, de manera general, esto, de perder estas funciones mentales, o sea, ¿cómo uno puede empezar a darse cuenta? ¿Puede ser que esto empieza 20 años antes de que se manifieste realmente como patología? Sí, bueno, hoy por hoy los métodos diagnósticos, ¿no es cierto?, van avanzando, si bien no se hacen de screening, o sea, de chequeo para toda la población, pero uno sabe que sí, se pueden ir apareciendo, ¿no es cierto?, algunos síntomas, algunos indicios, más que nada, de que uno puede ir perdiendo la memoria. En general y específicamente en la enfermedad de Alzheimer, lo que primero se empieza a perder es la memoria más reciente, ¿no es cierto?, qué hice hoy, qué hice ayer, en estos últimos días, ¿no es cierto? Empieza a haber como una desorientación desde ese lado. Y bueno, y después con el paso de los años, después de muchos años, se empieza a afectar la memoria que uno le llama retrógrada, o sea, la memoria del pasado, hasta que se afecta finalmente toda la memoria. Pero pasa mucho tiempo entre una cosa y la otra. Lo que hay que prestar atención son esos olvidos, ¿no es cierto?, que a uno le llaman la atención, por ejemplo, que empiecen a haber olvidos que puedan generar un riesgo para la persona o para un tercero, por ejemplo, no sé, olvidar el gas prendido, la comida en el fuego muchas veces, puertas abiertas, si yo sé que tengo que ir a buscar a alguien a las 4 de la tarde, empezar a olvidar esos detalles que son importantes, ¿no es cierto? Eso es lo que llama la atención. Pero si me olvido dónde estacioné el auto, si me olvido dónde dejé la llave, bueno, nos puede pasar a todos. Porque uno tiene un día complicado. Ya me estaba preocupando. es verdad. Esos olvidos importantes, ¿no? Olvidos que de alguna manera necesitan estar presentes para yo tener una vida ordenada, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, una cosa muy importante que siempre uno pregunta es si tienen problemas al manejar el dinero, ¿no es cierto? Si uno tiene que pagar o recibir un vuelto, si hay un inconveniente en reconocer los billetes, o bueno, esos son datos importantes. Bien, bien, bien. Esos son datos que nos tienen que motivar a ir a la consulta con el médico de cabecera para hacer una evaluación clínica y, si lo requiere, hacer la interconsulta con el especialista. Sí, esos son datos importantes, porque uno lo que tiene que evaluar, bueno, por supuesto, es todo un control clínico, ¿no es cierto?, bueno, cómo están, porque hay muchas causas clínicas que pueden causar también estos trastornos, evaluar la tiroides, algunas vitaminas, etcétera, que uno tiene que chequear, Y después lo que uno hace habitualmente es pedir una imagen del cerebro para ver si no hay alguna, hay signos de atrofia del cerebro que son más precoces o bueno, o alguna causa más orgánica. Y después lo importante es hacer la evaluación cognitiva, que son un montón de test que se hacen para evaluar la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, bueno, el lenguaje, un montón de ítems que se van evaluando y eso a mí me da un perfil, ¿no es cierto?, de la funcionalidad en cuanto a las funciones cognitivas, ¿no?, a la memoria, el pensamiento, y ahí yo puedo establecer un diagnóstico o aproximarme a un perfil, ¿no es cierto?, de demencia o de trastorno cognitivo. La enfermedad de Alzheimer, si bien es la más frecuente, no es la única causa de trastornos de la memoria, entonces, bueno, a partir de estas pruebas, uno puede ir infiriendo, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando o más o menos cómo va a ser la evolución. Y a partir de esto, entonces uno puede elaborar un tratamiento médico que no va a ser curativo, pero va a ayudar, y una estimulación cognitiva, que es lo más importante, que son ejercicios de rehabilitación en donde se empieza a trabajar la atención, las diferentes estrategias que hay para tratar de preservar todas estas funciones que uno tiene y que, bueno, que por ahí hay que darle ahí una vueltita para trabajarlas. Sí, antes de llegar a eso, otra, porque me dijiste imágenes, un estudio de imagen del cerebro y me surgió esta pregunta de demencia senil, Alzheimer, ¿es lo mismo? En realidad son términos. La demencia senil es lo que habitualmente uno dice como que es la demencia o el trastorno cognitivo asociado a la edad, ¿no es cierto?, al paso de los años. La Alzheimer es una enfermedad específica porque hay se empiezan a acumular unas proteínas que hacen que las neuronas vayan muriendo, por así decirlo, fácil. Y bueno, es una etiología, una causa distinta. Pero la más importante es la demencia vascular, ¿no es cierto?, que es la que se produce por enfermedad vascular, o sea, por pequeños infartitos que se van produciendo en el cerebro, que también a todos con los años nos va a pasar, pero bueno, es la segunda causa, y en general y lo que más predomina es la demencia de tipo mixta, ¿no es cierto? Tengo daño vascular y también puedo tener alguna acúmulo de proteínas o que esté junto con la enfermedad de Alzheimer. Es lo más frecuente que sucede. Exactamente. Y también esto de la cuestión mixta, ¿no? Nosotros encontramos con el trastorno, pero también hay forma de evitar algunos factores de riesgo que aceleran eso. O sea, el envejecimiento es algo inevitable. Todo y nuestra expectativa y calidad de vida hace que vivamos cada vez más años. Pero si yo tengo factores de riesgo asociados, como por ejemplo fumar, no controlar mi tensión arterial, exponerme a demasiado consumo de alcohol o patologías crónicas como por ejemplo diabetes, se va haciendo como un combo, ¿no?, que favorecen, ¿no?, son como sumatorias a eso. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar de la enfermedad y vamos a seguir invitando a la población a que se acerquen a la actividad propuesta para el miércoles, que ya nos contarás, pero también llevar este mensaje de tratar de tener siempre en la vida de juventud hábitos saludables, ¿no?, para llegar mejor, con mayor calidad y vivir años de vida que se puedan disfrutar, ¿no? Exacto. De hecho, uno lo que primero hace hincapié es en el control de lo que uno llama los factores de riesgo, ¿no es cierto? Que justamente la presión, el colesterol, el azúcar, la actividad física, el contacto con la naturaleza, y como muy importante, que es que en estos últimos años, desgraciadamente, bueno, influyó muy negativamente, es el contacto, ¿no es cierto?, el contacto social con los amigos, con actividades que generen un estímulo, ¿no es cierto?, al cerebro. El contacto con la otra persona es fundamental, porque ahí es donde yo tengo la oportunidad de prestar atención, de reírme, ¿no es cierto?, de compartir cosas que hacen que por supuesto todo sea más llevadero. Exacto. Que es lo que se vio muy afectado con estos años de pandemia, ¿no es cierto?, en los cuales bueno, se vio interrumpida toda la actividad social y de afectos, ¿no es cierto?, con los seres queridos. Eso ha influido muy negativamente en todos los pacientes que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, desgraciadamente. Entonces, en esas actividades uno también tiene que hacer muchísimo hincapié, ¿no es cierto? Es como preservar esa reserva cognitiva, eso que yo tengo, la interacción social con grupos, con actividades, ir al gimnasio, no sé, tomar mate con un amigo, algún grupo de música, de pintura, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Cualquiera de estas actividades que generan una interacción social son fundamentales. Porque a veces uno no tiene ganas o no le gusta estar haciendo crucigramas, que también son muy buenos, o leer, pero sí teniendo una actividad uno presta atención y es una manera de estimular también el cerebro, importantísima. Así es. Ceci, y antes de que se nos termine el bloque, contanos qué va a pasar el miércoles. Bueno, el miércoles la Dirección General de Adultos va a hacer una actividad, ¿no es cierto?, como la venimos haciendo en los últimos años. Este año, bueno, va a haber charlas, ¿no es cierto?, sobre la enfermedad de Alzheimer, sobre las nuevas estrategias, nuevos enfoques, avances, y también va a haber actividad de tipo taller, ¿no es cierto?, con las familias de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, bueno, o algún tipo de demencia, que es realmente un punto clave y es por ahí el que la familia, ¿no es cierto?, los allegados son bueno, los que por ahí sufren más de esta patología. Y bueno, así que va a haber diferentes actividades de talleres, va a ser muy interesante, la verdad, el enfoque que le están dando este año. Así que bueno, por supuesto están todos invitados, porque creo que va a ser muy positivo. Y eso es todo abierto a la comunidad, ¿no? Esto es, se llama Día Internacional del Alzheimer, charla abierta, la pelea contra el Alzheimer tiene un aliado, la familia. Exacto. Este miércoles 21 de septiembre a las 16 horas en el auditorio del Centro Cultural. Sí, esa va a ser la charla, que ahí va a estar presente, va a estar la doctora Martín también. Y después va a haber una serie de talleres que se van a estar dando los días siguientes, incluso el sábado, en la cual vamos a participar varios profesionales. Y por supuesto este año, bueno, se decidió hacer un enfoque mucho más importante y tratar de abordar a la familia, porque bueno, las charlas las venimos haciendo hace un tiempo y uno siempre, la familia, ¿no es cierto?, en la que siempre queda ahí una demanda que no se puede llegar a cubrir con la charla, así que se decidió hacer esta muy buena tina, ¿no es cierto?, de toda la gente, esta forma de bueno, de tratar de aportar algo más, ¿no es cierto? Exacto. Y ampliar esa cuestión de ser más integral y cuidar a los que cuidan, porque también es eso, o sea, hay que cuidar a quien cuida, porque esta patología acompaña, acompasa, y bueno, cada uno, acá están llegando cantidad de mensajes que en muchas experiencias, en abuelos, en padres, ¿no?, y de acompañar esta enfermedad, y que sea una forma de una nueva etapa de la vida. Entenderlo así, exacto, no como un calvario o un derrotero, sino es una nueva etapa, ¿sí? Que en realidad, o sea, va a sonar medio frío lo que digo, ¿no es cierto? Pero el paciente que padece la enfermedad de repente no sufre tanto, ¿no es cierto? Porque, bueno, están sus funciones por ahí están poco afectadas, entonces no lo sufre. Exacto. Pero sí la familia, porque tiene que haber una reestructuración de todo el núcleo, ¿no es cierto? Y la verdad que no es fácil, no, porque muchas veces socialmente no están dadas social y económicamente no están dadas todas las condiciones para cuidar a esta persona, que por supuesto a medida que pasa el tiempo va a ser dependiente en todas las actividades básicas, me refiero a comer, higienizarse, vestirse, no interacciona, entonces hay una reestructuración de todo ese núcleo familiar y es muy complicado. Así es. Ceci, te agradecemos este tiempo, te agradecemos este espacio, todos los éxitos para la charla del día miércoles, que nuestra audiencia vaya el miércoles a las 16 horas al Centro Cultural, que van a estar aquí celebrando, ¿no?, este encuentro, una charla abierta para toda la comunidad y sobre todo para la familia, ¿sí? Sí, por supuesto, qué sé yo, desde el lado, ¿no es cierto?, desde el humilde lado que uno le toca, tratar de estar presentes y bueno, siempre creo que algún detalle o algo, si bien la solución por ahí no está al alcance, pero creo que algo positivo siempre se saca y bueno, es la idea, ¿no?, de concientización. Y bueno, y este año con esta nueva propuesta me parece excelentísima. Buenísimo, muchísimas gracias. Ceci, muchísimas gracias. A ustedes. Y leemos algunos... Gracias por este espacio. Gracias. Y leemos algunos mensajitos antes de irnos a la tanda. Todos hablan con Forte Industrial. Ramón nos manda muy buenos días. Acá Colo dice, qué buena charla, tan clara como siempre. La doctora Cecilia, su calidad humana, el trato y atención al paciente. Erika, Analía y Raúl, la queremos mucho. Un saludazo para la profe Ceci. Buen día y feliz día a los profesores de la universidad. Feliz día del profe, che. Gracias. Paula Ramos, gracias por recordarlo. Sí, les desea Paula Ramos, ingeniera y profesora de matemática, de medicina y de obras también en ingeniería. Muchas gracias, profe, igualmente para usted. Después, buen día, doctora Caterina, doctor Tejerina, hermoso programa hoy. Ponerse en el lugar del otro. Trámites, online, todo con contraseña. Si no anotamos, ¿quién se acuerda? Pone para cada aplicación. Si no anotás, después no podés leer. Miriam Zambrano, como el alfajor. Sí, así es, Miriam. Gracias por tu mensaje. Gracias por escuchar. Buen día, queridos profesionales. Muy interesante el tema de hoy. Yo viví con mis padres esta enfermedad. Con mi mamá primero, que falleció a los 90, y luego con mi papá, que se fue en pandemia. Fue una partida más dolorosa, a los 86 años. Así es, Mabel. Gracias por compartir esta experiencia y gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias. Qué hermoso programa, Una Sola Salud, y qué buen tema que tocan hoy, los escucho siempre. ¿Quién? Noemí Ríos de Lorenzo. Gracias, Noemí, por escuchar y estar del otro lado. Después, buen día, qué lindo tema el de hoy. Mi papá estuvo con esta enfermedad sus 3 últimos años de vida, pero fue bien atendido y medicado. Tuvimos grandes médicos, fue duro. Así es, Moni, gracias por tu mensaje y por compartir tu experiencia. Primero, bueno, viste cómo tenemos compañeros que siempre son fieles, ¿viste?, y nos escuchan. Y qué tema tan sensible para todos, porque nos aborda y nos afecta, digo, de forma directa como familia. Tal cual. ¿Sí? Nos interpela. Exactamente. ¿No? Y tenemos esto, que desarticular y reestructurar todo. Es divertido. Pero bien, sí, es ver las cosas desde otra forma, como una nueva etapa, ¿sí? Pero me quedo con el mensaje este de que, bueno, tenemos que actuar antes, tenemos que tratar de, sobre todo, intervenir en estos factores de riesgo que nos ayudan a prevenir en cierta forma, ¿sí? Así es. Y tenemos que ir a una pausa breve, ¿no es cierto, cachorro? Gracias. A la pausa. Bueno, y aquí vamos con nuestro tercer bloque, hablando de esta temática, ¿no? De cómo cuidar a los que cuidan también, o sea, poner en la mira, en una mirada más amplia y más integradora a la familia, a cómo cuidar a los que cuidan, cómo formar a los cuidadores que van a cuidar a esas familias que piden esta ayuda de cuidar. Y para eso tenemos en línea a nuestro querido Julio Rivas. Él es el director del programa universitario Adultos Mayores. Es una causa que la vive a contraviento y marea, capa y espada. Doy fe de su compromiso y de cómo él vivencia esta mirada de los adultos mayores como parte crucial de la sociedad. Buen día, Julio, gracias por este espacio. ¿Qué tal? Buen día, Cati. Buen día para toda la audiencia. Gracias. Un gusto estar acá. Gracias por darnos este ratito. Bueno, en el bloque anterior estuvimos con la doctora Cecilia Jacobsen, que nos dio esta mirada más técnica, más médica, más de diagnóstico, prevención y algo de terapéutica. Nos invita a la jornada del miércoles a las 4 de la tarde allí en el Centro Cultural, pero a mí me gustaría que vos nos cuente un poquito más de esta nueva mirada. Bueno, nosotros desde el programa universitario de adultos mayores ya venimos desarrollando trabajo interinstitucional e intersectorial, en este caso con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, donde hemos podido acordar ciertas pautas de trabajo en la cual, en todo lo que significa el área de adultos mayores, bueno, venimos haciendo proyectos y actividades a beneficio de la población de adultos mayores. En este caso, ya también el 21 de septiembre hacemos actividades en homenaje o pues el Día Internacional del tema del Alzheimer, y lo vemos de diferentes perspectivas, diferentes orientaciones, y bueno, la cual ya hace más de 8 años que estamos con esto, y bueno, hemos traído diferentes actores para poder ver y visualizar sobre la temática. Lo importante en esto, que ya hemos evaluado y hemos trabajado, es que hay una parte que es importantísima, que es la familia, y a veces, bueno, dentro de la familia le toca el rol más protagonista a las mujeres, porque la gran mayoría de las personas que cuidan a los adultos mayores y también con esa situación de enfermedad, son las mujeres, y bueno, y ahí es donde nosotros ponemos el hincapié en el tema de los cuidados, en la cual en principio con la municipalidad hemos hecho todo un análisis, una evaluación hace más también de 10 años, en la cual consideramos que teníamos que trabajar profundamente en lo que es el tema de cuidado. Por eso se ha hecho un registro municipal, donde ya creo que hay ya más alrededor de 500, 600 personas inscritas que están dentro de cuidado, y están trabajando con el tema de cuidado, y en la cual nosotros como universidad estamos con la responsabilidad de poder hacer diferentes capacitaciones para que esas personas puedan tener herramientas y que puedan abordar sobre el tema. Muchísimas veces hay muchas personas que están cuidando, ya sea un niño o niña, o también está cuidando a un adulto mayor y no tiene conocimiento de a quién está cuidando, ¿no? Pero que necesita tener herramientas para poder trabajar con esas personas. Y bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, y bueno, no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito de otras instituciones. También hay muchísimas residencias permanentes, muchísimos lugares de salud donde las personas que están, digamos, cuidando o ayudando a un adulto mayor no están en condiciones, no están preparadas, bueno, porque, bueno, se surgió así, consiguió trabajo, está ahí, pero bueno, pero no tiene conocimiento de quién es la persona con la que está atendiendo, ¿no? Exactamente. Y esto del programa universitario adultos mayores, ¿brinda a la comunidad? ¿Esto es libre? ¿Las personas pueden acercarse a la universidad sin importar su formación previa? Contanos un poco de qué van estos cursos, estas capacitaciones. Para las cuidadoras, para los adultos mayores, porque el programa se divide en 3 ejes. Uno de los ejes es el tema de la inclusión de los adultos mayores, para que los adultos mayores puedan hacer diferentes actividades del ámbito universitario. No le estamos ofreciendo sino como una dádiva, sino porque es un derecho a la educación hacia los adultos mayores, y entonces le corresponde que el adulto mayor también pueda estar en un ámbito universitario. Y el otro, el otro eje es el tema de lo que nosotros llamamos brindar capacitación, formación a diferentes actores, ya sean profesionales, o también sean cuidadoras, sean operadores, sean gente que está trabajando o quiere trabajar con adultos mayores. Y el otro eje que en el que también estamos abordando es el eje de la investigación, donde también tenemos que ir creando nuevos conocimientos para poder también afrontar otras situaciones. Convengamos que Argentina, Latinoamérica son lugares, países de muchísimo envejecimiento, y bueno, y cada vez se va a ir aumentando, y bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que estar tomando los recaudos y la prevención para ver trabajar con ese tipo de operación. Yo creo que también una empleada de comercio o alguien que está trabajando en la cuestión comercial también tendría que tener conocimiento de adultos mayores, porque en la cual es el que va a demandar y en la cual va a ir a comprar, y bueno, y ahí es donde tenemos que brindar ciertas atenciones, ¿no? Se lo hablo así en general para que la gente se dé cuenta que, bueno, que alrededor suyo siempre va a haber un adulto mayor, y en la cual tenemos que estar preparada para ver cómo convivimos, cómo planificamos para que podamos tener una calidad de vida todo un conjunto. Exactamente. Exactamente, una comunidad integrada, respetuosa y que pueda verdaderamente comprender y ponerse, como decía recién un oyente en un mensaje, en el lugar del otro, ponerse en el lugar del otro, en sus zapatos. Totalmente. Julio, ¿dónde pueden las personas ingresan a la página de la UNI? ¿Dónde hay un teléfono? ¿Hay algún mail para contactarse con el programa Adultos Mayores? Sí, directamente pueden entrar a la página de la universidad y automáticamente pueden Secretaría Académica y está el programa Adultos Mayores donde está toda la información. Si no, se pueden acercar a la universidad, en el primer piso, ahí está la oficina nuestra, y bueno, podemos ahí brindarle toda la información. Y nosotros trabajamos también con el ámbito de otras instituciones, en la cual también se tienen toda la información y nos derivan las inquietudes o las preocupaciones que por ahí tiene la gente, y ahí nosotros las tratamos de canalizar. Nosotros en este momento estamos justamente también con el tema de cuidado, hemos hecho un convenio junto con el Ministerio de Trabajo para poder brindarle herramientas a aquellas personas que quieran y le interesa o que están trabajando con cuidados, y en la cual hemos brindado esa capacitación virtual y ya estamos en la segunda etapa. Arrancamos en junio, julio, ahora estamos agosto y septiembre, ya finalizando, y en la cual no solamente pudimos brindarle a la región, digamos, a la localidad de Comodoro Rivadavia, sino también a nivel regional, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos la sede de Trelew, Madre y Esquel, y abarcamos otros pueblitos como San Martín, Río Mayo, Gobernador Costa, toda la precordillera, donde también creo que la universidad tiene que llegar, hemos ya podido realizar esa actividad. Me encanta. Hicimos tres ejes de capacitación, uno de cuidados para personas mayores, el otro herramientas para cuidados de niños y niñas, porque también, insisto, más allá de que el área mía de adultos mayores, consideramos que también tenía que brindar ese tipo de capacitación para el tema de cuidado de niños y niñas, y la otra, el tema de jóvenes que puedan enseñar a los adultos mayores la nueva tecnología, ¿no? Me encanta. También es importante. Me encanta, ahí, me encanta. En ese tema estamos abordando y ahí estamos. Por supuesto, sigue la continuidad de los crecimientos hacia la gente con otro convenio que hemos hecho con UNPAMI, en la cual brindamos diferentes talleres que se da a nivel provincial. Y el tercero, que también estamos abordando, que también estamos caminando, es hacer un proyecto de investigación que ya con respecto al tema de políticas públicas, estamos finalizando una etapa que es la parte precordillera, después continuaremos con otra parte de la provincia, ahí ya tenemos hipótesis de que indudablemente faltan políticas públicas con respecto a la temática de adultos mayores y que se puedan reglamentar y se puedan aplicar, para el beneficio de los adultos mayores. Así es. Me encanta todo lo que se lleva adelante desde este programa universitario Adultos Mayores de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de manos aquí de Julio Rivas, que tan exquisitamente nos fue contando desde todas las miradas, desde todas las dioptrías, desde todos los lugares en donde focalizamos y miramos al adulto mayor como una pieza clave y fundamental de nuestra sociedad. Pero nuestra sociedad también tiene que ponerse al servicio de comprender de cómo colaborar con ellos. Así que me encanta lo que hacen y una vez más invitar a la ciudadanía, ¿no? Que se acerque, que se involucre. Eso, que las puertas están abiertas, que esto es para todos, para todas. Sí, indudablemente que sí, y también tenemos que ir viendo, y nosotros trabajamos también con el grupo intergeneracional, con jóvenes que también para que vayan viendo que ya algún momento van a ser viejos y que también tiene que planificar su vida, tiene que buscar su horizonte, como le decimos nosotros, y eso es totalmente importante. Así que eso también trabajamos con eso y vemos que necesita también ese tipo de acompañamiento de los jóvenes en conjunto con los adultos mayores. Así que en eso también estamos y también apoyamos a las familias, que en este caso con el tema de Alzheimer, sabemos que cumple un rol fundamental, un rol importante en la familia por el tema del cuidado, y ahí también tenemos que cuidar, como dijiste vos recién, a las familias, porque la familia también necesita una apoyatura. Es algo que se le viene de repente una situación y en la cual tiene que afrontarla y que no está preparada y que por ahí también puede haber algún tipo de apoyatura. Creo que también el Estado tiene que estar presente en esta situación creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir luchando y peleando para que muchísimas personas que tienen la decisión política se den cuenta que hay cuestiones que hay que tomar y que hay que ejecutarlas, ¿no? Y a veces no es tanto el presupuesto como algunos se imaginan. Exactamente. Es tomar una decisión y con los recursos que hay y con otros tipos de aportes se puedan realizar ciertas actividades y a beneficio de la gente. Así es. Julio, muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras, por este espacio que nos diste, y bueno, agradecidos y mil felicitaciones por todos los que llevan adelante, ¿sí? No, yo te agradezco a vos, y porque es justamente eso, como una cuestión de socializar la información y que la gente sepa que también hay un espacio donde puedan concurrir, que ustedes tengan un espacio ustedes y que puedan difundir y transmitir, y bueno, y también a veces podemos también acordar y no acordar y discutir, está buenísimo, porque bueno, eso también hace a que bueno, estamos en camino y que el tema ya se está poniendo en la mesa, que muchísimas veces, yo hace años que estoy trabajando, costaba poner el tema en la mesa, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito, digamos, laboral, en el ámbito institucional, y ya que hablar en el ámbito con respecto a plantearlo a nivel de lo que es el Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Julio. Te mandamos un cariño, que tengas un hermoso fin de semana, y también nos estamos despidiendo de nuestra audiencia porque el programa se acabó. Recuerden, 21 de septiembre, 16 horas, Centro Cultural, todos, todas invitadas a participar de esta charla abierta. La pelea contra el Alzheimer ya tiene un aliado. La familia. Muchas gracias. Buen fin de semana.